Yo soy Ricardo, vengo de la UNAM, estudio matemáticas. Como, ¿cuál es el objetivo de venir a estas brigadas? Bueno, hay varios. Uno es aprender del proceso que se viene viviendo acá en territorio comunitario. Otro es, bueno, transmitir algunos conocimientos en torno a los derechos humanos como herramienta política, herramienta de lucha. Esto, bueno, hemos trabajado en algunos talleres, ¿no? Allá en el DF. Y acá los compañeros de Radar también trabajan en un taller de mineras y hemos conjugado algunos elementos de lo que es la documentación de derechos humanos con toda la información que los compañeros de Radar están dando en torno a las mineras y los efectos que han tenido en otras regiones de Latinoamérica y los que pueden tener aquí en Guerrero, ¿no? En caso de que empiecen a operar las concesionarias, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu experiencia durante este tiempo? Mi experiencia, pues bueno, sí, es interesante ver cómo funciona la dinámica del trabajo, cómo te tienes que, pues desde adaptarte a los tiempos de las comunidades a las que llegas y también ver el funcionamiento de la organización. Sobre todo ha sido bastante, bastante grato, bastante, bueno, alentador ver el involucramiento de la gente, ¿no? Que sí está bastante interesada en todo el proceso y en lo que venimos a aportar. O sea, los compañeros del colectivo Construyendo Resistencia ya tenían un trabajo previo, ¿no? De varios años. Y eso se ve, pero aparte del grado de familiaridad que ya se tenía, pues sí hay un interés por parte de la gente. Uno, por entender lo que puede pasar aquí en la región, pero también por establecer vínculos con gente de afuera que pueda brindar apoyo de distintos tipos y establecer estos vínculos de trabajo. Eso me parece chingón. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues que se va, ahorita se ve tranquilo todo, ¿no? Ahorita se ve muy tranquilo, pero pues está erizo. Yo creo que va poco a poco va a empezar a ponerse cabrón aquí. Y es importante empezar a trabajar desde antes, ¿no? Para que no nos agarren en curva. Bueno, pues tuvimos chance de conversar un poco con los presos, ¿no? Y ver el sistema de rehabilitación de justicia de la comunitaria. Y pues sí es un gran contraste con el mundo de las prisiones que existen en las ciudades y afuera de este territorio. Se les da un trato muy humano y hay una interacción directa entre los que cuidan y los que son cuidados. Y bueno, ya se ha hablado bastante ya en otros medios del sistema, ¿no? Que es rotativo, los van llevando de comunidad en comunidad haciendo trabajo. Pero lo que sí, pues sí sorprenden es que algunos de ellos han cometido violaciones pues bastante cabronas. Y bueno, están en condiciones, pues no deja de ser una cárcel, pues, pero el trato es muy, muy humano, casi, casi directo, ¿no? Es convivencia cotidiana con los policías que están aquí cuidando. Y nos dejaron proyectarles el documental de las mineras, por ejemplo. La respuesta fue muy buena. Hubo mucho interés por parte de los presos. Y bueno, es entendible porque también son parte de este territorio, ¿no? Y que creo que es parte de generar este sentido pues de que el territorio les pertenece a todos y que se tiene que construir. Y eso es algo que se viene construyendo desde acá, pero que también es importante aportar en eso. Porque también hay algunos huecos que llenar, ¿no? Por ejemplo, el manejo de información dentro del territorio comunitario. Pues de repente no se sabe lo que pasa en otras regiones, ¿no? No sabían, por ejemplo, la incursión militar que hubo hace unos meses, ¿no? Allá cerca de Pajarito Grande. Este tipo de cuestiones que, bueno, es importante que la información se maneje para afuera, pero también dentro de las comunidades. Pero bueno, está chingón el trabajo que hay aquí.